Nadie quiere ser sobornado. Pero cae y ahí tu inteligencia se disminuye a su placer. ¿Qué placer? El del sexo que tú prefieres. Pero ayer vi una ley en Winnie the Pooh que era lo mismo, pero no sé, dice o dice al fin, y en cuántas fueron las traiciones de los más católicos ahora, y bueno, así le fueron, no, así son las cosas, y yo sé, por creer en credulidad, se manifestaron magos que nunca tuvieron que ver, ni con el Che, ni con ese idea, y muchos fueron ejecutados a través de sus religiones fatales, haciéndose los amorosos. Chusky, Kiapoki, Nalioki.